Pensando en ella estoy, tal vez se escuchaban sus plegarias hacia el mar de una pintura. El amanecer la aniquiló contra la pared, dejando las manchas del dolor. Se endulzó con el vapor. Si todo fuera de amarse, enloqueció tratando de llevarlo. Tras una cortina de amarillo humo, tu piel perdió. Sabes bien, no podré sin ti al lado mío. Sabes bien, te amaré oh, aunque no estés aquí. Escapó en un barco sin un mar y se la vio llorando sin parar. Sus lágrimas creando el océano, flotó por siempre en su dolor. No. Sabes bien.